Hola y bienvenido, esto es El Despacho de Somos Monte. Desde Chaco, Argentina, al mar del Internet. Y así suenan las imágenes del día de hoy. Contactate vía mail chaco.somosmonte@gmail.com. Comunicado 1 de noviembre 2022. El gobierno debería preocuparse del récord de desmontes ilegales en lugar de ser voceros de discursos antipolíticos. La actual gestión es la que más desmontes ilegales registró en toda la historia del Chaco, además de dos juicios por su accionar negligente y sus incumplimientos legales. Desde el colectivo Somos Monte Chaco queremos responder a la nota publicada en el Diario Norte el 25 de octubre del presente año, firmada por el subsecretario de Desarrollo Forestal de la provincia de Chaco. El funcionario vuelve a descalificar las actividades de las organizaciones de la sociedad civil con el argumento de que no hay que hacer política con los bosques. Desvirtuar las denuncias de las organizaciones que defendemos el planeta ante la acción irresponsable de gobierno y la impunidad de las grandes empresas es menospreciar el sentido profundo de la verdadera política y de la democracia, de la libertad de expresión y de la protesta que nos corresponde. Es como si la actual situación desastrosa de los bosques de la provincia no dependiera justamente de las políticas de este gobierno. Justamente es el Ejecutivo quien, a pesar de su rol de administrador de los recursos forestales, ha dejado de aplicar la ley de bosques, otorgando permisos ilegales en bosques protegidos. Y es justamente el Ejecutivo quien, por acción o inacción, es responsable de la omisión de controles. Con más de 40.000 hectáreas perdidas ilegalmente desde noviembre del 2020, según los datos oficiales, esta gestión es la que se lleva el récord de más desmontes ilegales registrados en toda la historia del Chaco. El manejo sostenible de los bosques no solo hay que declamarlo en la tapa de los diarios, ya es hora de hacerlo cumplir. El desmonte ilegal debe ser tratado como delito penal. Las multas irrisorias que de vez en cuando se aplican a los infractores y que en mínima parte llegan a ser ejecutadas son inefectivas, como demuestra el hecho de que las empresas que desmontan ilegalmente son reincidentes. El gobierno olvida que apenas 2 años atrás prometió cumplir finalmente con la ley y exigir reforestar a quienes realizaron los desmontes ilegales del Chaco. A esta situación, desastrosas en los números, se suman dos juicios en contra del Ejecutivo. Uno de estos con sentencia firme del Superior Tribunal de Justicia y que sanciona al gobierno por su accionar negligente y el incumplimiento injustificado del deber de actualizar la zonificación de bosques nativos, según exige la Ley 26.331 y las resoluciones del COFEMA. Lejos de cumplir con la sentencia y las promesas, el gobernador firmó el mes pasado el decreto 2157, un decreto ilegal, en cuanto significa una regresión para los derechos ambientales de todos los chaqueños. La nueva normativa, en lugar de iniciar a ralentizar los desmontes, pretende aumentar la superficie desmontable del impenetrable, entregando otras 400.000 hectáreas del pulmón verde del Chaco, un bosque hasta ahora protegido por ley, justo en la zona que más delitos ambientales vio en estos años. Capitanich parece olvidar que aquellos bosques sobre la Juana Azurduy y las Madre Plaza de Mayo son parte de los corredores ecológicos de la provincia y que él mismo se había comprometido a protegerlos en el 2009, sancionando la Ley 1762. No conforme con esto, el nuevo mapa propuesto llega a legalizar los desmontes ilegales ocurridos hasta hoy. casos famosos como el de los Paganini, el de la H Primo Sociedad Anónima o el de Nicolás Martiñones quedarían blanqueados. Esta es la línea que decidió cruzar el gobernador andando en contra de la ley, los acuerdos nacionales e internacionales. Un nuevo récord que se suma a lo de ser el gobernador que más desmontes ha acumulado en sus gestiones. Semejante irresponsabilidad por parte del gobierno no nos deja otra opción. Nuestro reclamo es político, contra las políticas que permiten e incentivan la destrucción del ambiente y del derecho a un ambiente sano de todos los chaqueños, condenando al Chaco a ser sinónimo de desmonte en todo el planeta.